Arratsalde León, buenas tardes a todos y a todas. Un nuevo martes comienza aquí en Berriozar Irratia, Mundo Cocer. Dos horas de música que nos llevarán hasta las 10 de la noche y que para el día de hoy pues escucharemos música de Sutik, de Ilan Al-Mafai, de Uriam Heep y la banda sonora de Pulp Fiction. Para empezar, como suele ser habitual, escucharemos la versión de un tema. Para el día de hoy hemos elegido uno de Chuck Berry, ya que fue noticia este fin de semana su muerte. Y bueno, pues vamos a poner el tema que lleva por título You Never Can Tell, C'est la vie, que lo escucharemos ahora en la primera versión de la voz de John Prine. Thank you. biztandela, dudarik ez da, naiz begien zat den gordea. Bueno, pues hemos comenzado, como os comentaba, con el grupo Sutik. Sutik se formó en el año 2008 en Lapurdi y esto que acabamos de escuchar era el tema Ice, que pertenecía a su primer trabajo del año 2010, Mukaki Spirit, y también de ese mismo disco escuchamos Asbici. We'll be right back. buenísimo este tema. Y en el 2012 editan Bultzaden Balada. De aquí vamos a escuchar también dos temas. Uno que se titula Dantxa Dantxa y el segundo Zutik. Thank you. fins l'endemà. El nostre lema el tenim clar, mentre siguem viu no ens podem aturar, que la vida ens doni un camí ben llarg, lluitem amb el ball i el cantar, i mai més no podem recular, una passa enrere i tres endavant. Seguimos escuchando más música del grupo Suti, que es el que ocupa este primer espacio de Mundo Kozek de hoy. Estábamos en el segundo disco, el Bultzaden Balada, del año 2012, y nos pasamos al tercero y creo que último trabajo de este grupo. Se trata de Ameka Begirada, del año 2015, y de ahí extraemos la canción que lleva por título Maite Ditut Ijitoa, y luego escucharemos otra. Maite ditut digitoak eta nomada koro bat, bizitzaren metafora direlako ibilia da beren egoitza bakarra. Maite ditut digitoak eta nomada koro bat, bidean bizi dira askotan, bizi bide jakinik gabe, eta susmo txarrak sortuz. Maite ditut digitoak eta nomada koro bat, ez dakigulako haientzat, nunden herrita, nunde xerri, sorterria begizuloetan dara mate. Zein politak ikitoen begizuloak, eta horpegietako kolore nabarrak, zikitutat datozenean ere, gure begira dotara. Zein politak ikitoen begizuloak, eta masailo gaztuak, ulertu gabe zergatik datozen zikinak, aizea garbia bada. Bizilekua tarte bat baino ez dela, eta tarte hori mapetak koka ote daiteken, herrieka ingurarik beharrote duten, pentsa porruzten nautelako. Maite ditut ijitoak eta nomada koro bat, gure etxea sartu dena hankaz gora jarri, eta galderaz betea uzten digutelako. Aizea garbi Bueno, y dejamos la música de Suti con el tema que también aparece en este último trabajo, el que lleva por título Harresiak eta Zubiak. Harresia aintzina babeserako zen, han eta hemen txagenituen erasuen aurrean beharrezko ziren harriak esian ta ean orgo guztiagatik prozesu judiziala bertan bera uztea eskatzen dugu. Edo auzipetu denak absolbitzea. Edo egokien den modua. Baina 40 gazte hauek libre nahi ditu. Harresien artetik elkartzen bagara, laister zubi gainetik pasatuko gara. Bagoa zerri modu batetik bestera, Euskal Herri berria ja eraikitzera. Harresi ahora pasan de las 8 de la tarde y aquí seguís en compañía de Berrezar Irratia de Mundo Coce y con más música, por supuesto. Música. nos vamos con la segunda versión de la tarde de este You Never Can Tell, C'est la vie, de Chuck Berry, y esta vez viene de la voz de Emily Harris, que grabó en el año 1977 esta versión del tema. هذا الحلو Si recordáis, la semana pasada poníamos música de Palestina y pues pusimos a este cantante, compositor y guitarrista que no es palestino, pero interpretaba un tema que tenía mucha relación con este país. Él es Ilan al Marfai y bueno, pues vamos a escuchar canciones de este cantante. Acabamos de oír una que lleva por título Chal Chal, que aparece en un disco recopilatorio. Y vamos a un disco también del 2009 que lleva por título Disdasa y escuchamos el tema precisamente que da título. Dishdashe sumni lil gumi gumi batarga hala wal gudla sitayati man dal farga hala ya baba khu ni ya sa Hello. Waidni wen wen al-gaa مش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع جابك جون ونتك تبجي بدمع مبجوع طيفك كمان شذا فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع فطار عنا الفار نالك صوان شمي فطار عنا الفار نالك صوان شمي بلك تفز بالليل دافن بصيص الامل سهر نجوم السهر والريل فات وجزر وملك شغل بالريل حط النماق الجمر زود سعير الويل ذوب شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر ملزوم خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو عثر هلال الغير فارش فوق الهضم طرز هلال الغير مشتال عمرك ذبا محن ثيث الدم والقيض جاك الثبت بعدك تظل الدين خيال حلمك مرة شو تقول لعب انهار يبس تنهار الامل وانتظر روحي تموت نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو بدموعي طيفك غرق مسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش باع وليش احنا موش بصير ظلمة ودواشك حزن نظن روحك كير غرب شراع الفرح اهلين جانا الضيف حسبة ليسوى العتب جار العتب مرفوع خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عند الفار نالك صوان شمو Esto era Autar, la canción que acabamos de escuchar, y aparecía en el disco homónimo de Ilan Al-Mafaid, que estamos escuchando en estos minutos, y abría ese disco que era del año 1999. Y ahora seguramente vais a reconocer esta versión que hace en el disco del 2009, Disasa. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma lei nevo saper medir mio amore. E cosa farò per conquistarle il cuore? Un giorno l'ho incontrata sola, sola. Il cuore mi batteva mille all'ora. Quando la dissi che le volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sfociò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, non no, mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, non no, mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Efectivamente era el tema Marina, interpretado por este cantante, y bueno, no nos podemos resistir a poner la misma canción que ya escuchamos la semana pasada en el disco Palestina en mi corazón. Se trata de Matiní. Thank you. الجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهنا والرجاء في هواك في هواك يا رعاك يا رعاك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما يا رعاك استقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد موطنا يهدد وفتية تشرد موطنا يهدد وفتية تشرد لا نريد وعهدنا وواجب إلى الوفاء يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علا طاهرا عداك طاهرا Y dejamos la música de este cantante iraquí, Ilan Azmazfai, pues con un tema también extraído de ese disco titulado Disdasa. Esta vez el tema se titula Baburi. بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي We'll be right back. حبيبي راح اموت يلا الحقوني شربة sigue pasando aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, son ya las 9:05 y seguimos aquí escuchando más música en Mundo Coce. La tercera versión que nos ocupa esta tarde viene por parte de Bob Seger. ¶¶ Si Bob Seger sacaba su primer disco en el año 1969, también es casualidad, sin quererlo además, que el grupo que hemos elegido para que nos acompañe durante estos minutos también editaba ese mismo año su primer trabajo. Estamos hablando del grupo inglés Uriah Heep. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Escuchar la discografía de este grupo pues sería un trabajo que nos ocuparía todo el curso radiofónico. Así que lo que hemos hecho es abreviar bastante y coger las canciones que por lo menos a nosotros nos impactan más. Este, por ejemplo, era el tema Lady and Black, que le va a seguir ahora uno que lleva por título Easy Living. Or a figment of someone's imagination. It's the only passion of the simple man. Reality, the fantasy of youth. But living is a problem that is common to us all. We love the only common road to truth. Gran tema de este grupo de Uriah Heep es este Sympathy que acabamos de escuchar, que aparecía en un disco Firefly del año 1977. Ahí es nada. Bueno, seguimos con otro tema que lleva por título Love or Nothing. Gotta be Y dejamos este pequeño recorrido en 5 canciones por la música de Uriah Heep con el tema Free Me. ميديترانية ينسيل الجيري بالأسطول تاع لا مارينا بالمدنود الفوضى بالرطاي دو نوفارينا وابري تروازون وعن بالك وش لي صار عطا جامين نساها دخول استعمار 130 سنة والشعب هنا قاعد يعاني طورة أحمد باهي الأمير والمقرانية بعد جنوب أنبر وجاب الطورة من بعيد وشاهد النصر الاستقلال هو العيد قدهن واحد مات مليون ونص شهيد العربي بن مهيدي عيلا بوينت وبومبو العيد جامين نسا زيغوت نفس الحواس وديدوشة حسيب ببو عليه العقد لطفي وعميروشة عبان رمضان وصحابه في الصمام هرويكا الله يرحم زبانا اللي مات تحت الفينقا ضحاو على هاد البلاد باش نكونوا احنا احرار مجد والخلود للشهداء الابرار وجاو من وراها ما ناس تنخرين خدموا هاد البلاد باسم المولى باسم الدين ما ننساش الهواية القديمة في لاميموا سون استوار في التاريخ مع المسيرة تاع الكبار بعدوا على الدروغ ما يخموش في الحرقة والهرب الأوروبا معليش عندنا مشاكل كيما قاع البلدان بارتو كاين شوماج وبارتو هاك لجان مادام كاين لهنا والدعوة راهي عافية نكونو كل خاوة والقلوب ترجع صافية نشري ونشقى ونخدمو ليل ونهار على جال هاد الوطن باش نكونو احنا الخيار ما يهمونيش الهيه يهموني ولاد بلادي مادا بيا نشوفهم فور كيما كانوا بكري جدادي قولوا بلادي لالجيري عليها نغني ونزيد شحال من واحد مات مليون ونص شهيد بلادي لالجيري con la música de Mundo Kocek aquí en Berriozar Irratia, ya entrando en la recta final de este martes 21 de marzo. Nos vamos con el tema que nos ocupaba en la tarde de hoy en el espacio de las versiones, pero esta vez cantada por su autor, Chuck Berry. They

loving you weather, weather. Times are good or bad, happy or sad. Ooh, ooh, ooh, yeah. Just came to see you'd never do that to me, would you, baby? It's being around you is all I see, is what I want to do. But we ought to stay together. Bueno, pues continuemos escuchando más temas de Pulp Fiction, de la banda sonora de esta película. Este era Al Green con el tema Let's Stay Together. Y ahora, a continuación, el grupo Ur Overkill, que bueno, pues hicieron en aquella ocasión un tema que también tuvo bastante éxito. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Thank you. empty. Your eyes are dull. Once we were hungry. Now we are full. This town's abandoned. Can't beat these chains. If love is shelter, I'm gonna walk in. Bueno, y en esta era María McKay, y en el disco también aparecen trozos de diálogos de esta película.

Seguro que si habéis visto la película a nadie se le olvida esa escena de Uma Thurman y John Travolta bailando este tema en la película. Vaya. Pues así, con la música de las películas de Tarantino, llegamos a las casi 10 de la noche de este martes, hora de despedirse. Esperamos que os haya gustado las canciones que os hemos puesto en esta tarde. Si queréis volverlas a escuchar, ya sabéis que el fin de semana hay otra oportunidad, y si no, ya el martes que viene, nueva edición de Mundo Cocé. Agur y buena semana. Thank you.